Comenzamos esta corresponsalía de territorio vizcaíno para Suelta la Olla, el magazine producido por Alavid Irratia y la OETA Masaspi Irratia, hablando de sanidad pública. Hay movilizaciones previstas para estos días y también protestas, tanto de asociaciones vecinales, plataformas locales que se han unido y profesionales de la sanidad pública vasca. Por un lado, las jefas y jefes del servicio del Hospital de Basurto han publicado una nueva carta donde exponen sus quejas, sus temores y sospechas sobre la situación en este hospital vizcaíno, tras la suspensión cautelar de un juzgado de Gasteiz, de las directrices que pretendía el Departamento de Salud del Gobierno Vasco para eliminar y trasladar la cirugía cardíaca de Basurto para centralizarlo en Cruces. En este impasse de espera por el recurso interpuesto por el Gobierno Vasco, comentan en la carta que se siguen realizando intervenciones a diario, pero con un incremento de la lista de espera, porque no se está incrementando la actividad por falta de personal. Las inversiones necesarias no llegan y esto supone un deterioro importante de unas instalaciones con 120 años de historia que suponen un frenado importante para el desarrollo del hospital, incluso desmantelando algunos equipamientos como la unidad de genética, la no realización de autopsias y más cuestiones que suponen, como dicen en la carta, dañar un servicio ciudadano. Por otro lado, siguen las movilizaciones de trabajadoras de Osakidetza en el Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos por la discriminación laboral que sufre este colectivo y también las contratas de limpieza de Osakidetza que llevan semanas de huelga en defensa de la actualización del convenio colectivo que llevan 5 años sin este convenio y que han convocado nuevas protestas del 26 de abril hasta el 16 de mayo llamando a la huelga para todas estas 3 semanas. Mañana jueves, la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao ha convocado en los centros de salud concentraciones en defensa de la sanidad pública y para que se refuerce la atención primaria como llevan haciendo en los últimos tiempos, con convocatorias mensuales y en el caso de San Francisco se le unirá también una manifestación saliendo a las 7 de la Plaza de Bilbao la Vieja, recorriendo el barrio San Francisco, hasta el centro de salud de la Merced. Y el sábado 22, las plataformas locales en defensa de una sanidad pública de calidad han convocado manifestaciones en las capitales de la CAP. La convocatoria de Bilbao será a las 12 desde Sagrado Corazón. Estas plataformas locales, creadas en pueblos como Baracaldo o Sestao, son las que aglutinan en los municipios esta reivindicación que está presente con cada vez más fuerza para evitar el desmantelamiento progresivo y el deterioro de los servicios sanitarios públicos y que ahora pues han dado el paso de juntarse, hay unas 14 plataformas, en estas convocatorias de las capitales de este sábado 22 de abril. Ahora vamos a hablar de biodiversidad y defensa del medio ambiente. El domingo en Santurtzi, en los caminos del Serantes que coronan este municipio, hubo una protesta de asociaciones montañeras con el lema Serantes salva de Sahagún para mostrar el malestar por la presencia de maquinaria pesada que está afectando este monte para retirar y talar pinos. No entienden que en un entorno lleno de árboles y que sirve de esparcimiento y paseos para la ciudadanía sea destrozado de esta manera y que, si es necesario talar esos pinos para que crezcan otras especies, al menos que se haga de manera menos agresiva y no generando esas pistas forestales que rompen todos los itinerarios para subir al Serantes, que fue la reivindicación que hicieron el domingo en esta concentración, en esta manifestación. Por otro lado, Ecologistas Marchan pide que se retire la pasarela de madera, una verdadera fealdad antiecológica que se está construyendo en el Monte Banderas para acceder a Archanda. Tiene un impacto visual tremendo y carece de estudio de impacto ambiental. Sigue la política que está llevando el Ayuntamiento de Bilbao, tanto en Archanda como en Pagasarri, de convertir estos entornos en parques periurbanos totalmente urbanizados. Desde Ecologistas Marchan cuestionan las razones de la construcción de este mamotreto de madera en forma de pasarela cuando un camino habría supuesto un menor impacto ambiental. Y en Leioa siguen con la denuncia al Ayuntamiento a través de la plataforma Lamiako Txopoeta Bizirik para evitar la construcción de un parque en la Vega de Lamiako, un refugio de aves migratorias, y por ello convoca una manifestación el domingo 23 a las 12 desde el Soplador. vamos a hablar ahora de la utilización del espacio público. Por estas fechas, todos los años, la tienda de discos Power Records, en la calle Villarías, frente al Decathlon, organiza lo que llaman el Record Store Day, con actuaciones en directo en la calle, en horario de mediodía, y este año han visto cómo el ayuntamiento les denegaba el permiso para poder actuar. Solo un ejemplo de las políticas de utilización del espacio público que mantiene el Ayuntamiento de Bilbao, que solo permite las actuaciones en la calle que ellos mismos programan. Aquí no hay quejas vecinales, como es lo que aducen para denegar el permiso a esta tienda de discos para hacer estas actuaciones, o también las que organizan las tours, el Frente Cultural del PNV, que tiene todo tipo de facilidades para utilizar el espacio público que se le niega pues a movimientos sociales o, en este caso, como comentábamos a modo de ejemplo, con esta tienda de discos que pretendía pues hacer una jornada de música en directo. Vamos con la agenda. Este sábado 22 de abril, en Guernica, en Astra, hay organizada una jornada antifascista. Por la mañana habrá una mesa redonda sobre qué hacer contra el fascismo, que entre otros ponentes estará Iñaki Gil de San Vicente. Por la tarde, sobre la situación del fascismo en Europa, otra mesa redonda. Y por la noche, entre otros actos, un concierto con Vomitando Desperdicios, Habemus Papal y Chandal Vandals. También hoy, a las 12, va a haber una concentración, está habiendo una concentración de Arguilán con el lema Basta de criminalizar a las personas empobrecidas, con esta nueva reforma del RGI que va a ser en el Lambide de Mazarredo. Y a la tarde, a las 8, concentración del movimiento feminista en el Palacio de Justicia para denunciar los cambios propuestos por PP y PSOE en la ley CSI. También hoy a las 7... va a ser la presentación del libro sobre Yugoslavia que ha escrito Ekoldo Tellitu en Sirica, y el viernes también en Sirica se proyectará el documental sobre la Roten Zora, este grupo armado feminista que estuvo activo entre los años, la década de los 70 y los 80. El domingo, nueva manifestación en Recalde de la plataforma Barrio Sur de Bilbao, que se quejan del olvido que sufren estos barrios, va a ser a las 11:30 de la plaza de Recalde. Y bueno, y para acabar, pues el aniversario del Aquelo, el 24 año que hace aniversario el Aquelo, y que entre otras actividades pues está la tradicional fuente de vino que dará el comienzo a esta celebración, a este aniversario, con el chupinazo y bebiendo vino.